Así comienza el show de Amar Azul y seguimos con más ritmo para todos ustedes, presentando la cumbia. Abre esa palmita arriba. ¡Cumbia, nena! ¡Va! Con más sabor. Gracias.